Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón. Mi unicornio. Bienvenidos a Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio, en el barrio cultural, en la ciudad de Escalada. Un día bastante agradable para tratar un nuevo personaje con mi querido licenciado Peseta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mauro, queridos amiguitos. Como todos los lunes 3 de agosto de 2020, nos juntamos para adentrarnos en la vida y las aventuras de alguna persona o personaje que hoy es alguien por todos conocido. Antes debemos hacer una pausa para referirnos a la semana pasada y hacer un desagravio. Yo cometí la brutalidad al referirnos a la serie Sherlock de decir que el coprotagonista junto a Benedict Cumberbatch se llamaba algo así como George Martin. Recibí una carta bomba de parte de los admiradores de los Beatles diciéndome que George Martin era el productor de dicha banda. Luego me visitó un grupo de culatas que me propinaron una paliza en nombre de los fans de Game of Thrones, que me dejaron en claro que George Martin es el autor de dicha saga. El actor que protagoniza Sherlock, es encarnando a Watson, se llama Martin Freeman. Dicho esto, nos ponemos al día y vamos a hablar de lo que nos junta hoy, que es nada menos que el cardiocirujano René Favaloro, que en los últimos días se cumplieron 20 años de su desaparición, que no es que se esfumó, sino que se murió de muerte natural. Porque lo natural, cuando una bala te atraviesa el corazón, es morirte. Vamos a hablar un poco de él, de cómo fue su vida y de los diversos claroscuros que tuvo, porque nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. René Jerónimo Favaloro nació en la ciudad de La Plata, en un barrio muy humilde que se llamaba El Mondongo. Esto tiene que ver con la cercanía que el barrio tenía con el matadero de la zona. De ahí viene también el apodo de triperos a los seguidores del Club Gimnasia y Esgrima. Favaloro era hincha de Gimnasia. René nació el 12 de julio de 1923, durante el gobierno del bueno de Marcelo Torcuato de Alvear, que es uno que corre paralelo a Córdoba, pero para allá. Era hijo de un carpintero y una modista. Tanto el papá como la mamá trabajaban mucho, eran obreros. Si hubiese sido por María Eugenia Vidal, jamás Favaloro hubiera estudiado medicina ni ninguna carrera. Desde muy chico sintió atracción por el conocimiento y la naturaleza, según contaba él, guiado por su abuela. Siempre la mencionó. Por fortuna, la dicha nona se llamaba Cesárea, lo que lo acercó a él a la medicina. No queremos ni pensar qué profesión hubiera abrazado Favaloro si la noble anciana atendiera por Flora, por Casimira o por Ricarda. El pequeño René no tuvo más opción que caer en la educación pública. Hizo la escuela primaria en la escuela 45 de La Plata y la secundaria, luego de un severo examen de ingreso, en el Colegio Nacional Rafael Hernández, de la misma ciudad, obviamente. Como era de origen humilde, pero no comía vidrio, a la hora de decidir qué profesión seguiría luego de sus primeros estudios, se inclinó por seguir los pasos de uno de sus tíos, que era médico, y de esa manera ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Con bastantes buenos resultados, era muy buen alumno. En tercer año de la carrera, empezó a tener prácticas con pacientes en el Hospital Policlínico de siempre la ciudad de La Plata. Esto no quiere decir que salía a correr con las personas que estaban internadas, sino que estaba autorizado, digamos, a jugar al doctor con ellos. Los estudiantes de medicina, llegado a determinado momento de la carrera, empiezan a tener pacientes no a cargo, pero sí a ocuparse de irlos tratando para relacionarse con la profesión e ir aprendiendo más y más. En otras profesiones se practica con cosas menos frágiles que las personas. En medicina no queda otra que practicar con las mismas personas. Más allá de lo que el programa de estudios exigía que él hiciera, el tipo volvía durante la tarde al hospital para ver cómo los pacientes evolucionaban y para conversar con ellos. Tenía como esa teoría de que podía atenderlos mejor si los conocía mejor. Una especie de Patch Adams de la década del 40 había sido. También se hacía un espacio para presenciar las cirugías de sus profesores José María Mainetti y Federico Crisman. Estos dos ñatos aplicaban técnicas que le fueron enseñando a Favaloro. Algunas de ellas él mismo aplicó muchos años después cuando se dedicó a la cirugía cardiovascular. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Previamente vamos a escuchar algo de música y a bailar un poquito. Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Durante los 2 años que duró su residencia, esta es la última parte de la carrera como médico, vivió directamente en el hospital. Esto le permitía dedicarse absolutamente a aprender, a practicar y a estar bien cerca de los pacientes y de todo lo que a él le gustaba. Y de paso, garronear y ahorrar el alojamiento. Comería de lo que daban en el hospital y se ahorraba tener que pagar un lugar donde dormir. Algún personaje filosófico diría, ¡qué otro caso, eh! Finalmente, en 1949, Favaloro se recibió. En ese mismo momento en que él ya tiene su título de médico, surgió un puesto de médico auxiliar y lo nombraron médico auxiliar interino en el hospital policlínico, que era donde él venía practicando ya desde hacía varios años. Como quería aprovechar la oportunidad que se le ofrecía de trabajar en el hospital y era un poco workaholic, solía quedarse 48 o 72 horas de guardia trabajando seguidas. Lo que, si uno lo piensa, haría preocupar un poco por la condición de los pacientes, que te atiende un médico que hace 70 horas que está trabajando, no sé si es del todo tranquilizador. Toda la situación hacía suponer, y todo el mundo que lo rodeaba pensaba, que se iba a quedar para siempre en el hospital policlínico. Ahí trabajaban los maestros que lo habían formado, se había ido haciendo a la forma de ese hospital, había hecho las prácticas, la residencia, sus primeras experiencias. Si se hubieran levantado apuestas sobre si Favaloro se quedaba para siempre ahí o no, no hubiera pagado nada. No pasó nada de eso. Nada de nada. Poco tiempo después de que lo nombraron médico auxiliar interino, apareció una plaza como médico auxiliar fijo, digamos. Y obviamente se lo ofrecieron a él. Era el mejor alumno, venía trabajando, cumplía con todos los requisitos, lo conocían por demás, era hincha de Gimnasia, lo cual garantizaba que no iba a faltar ningún lunes porque iba a festejar un campeonato. Y accedió, dijo que sí, que quería el puesto. El problema llegó cuando, al llenar todos los papeles que requería ser confirmado en el puesto, llegó al último punto. Ahí decía que el firmante declaraba que estaba totalmente de acuerdo con el gobierno, que entonces estaba al frente del país, que no era otro que el primer gobierno del bueno de Juan Domingo Perón. A Favaloro no le gustaba demasiado el gobierno y esto le gustó menos aún. No se tomó nada bien que lo obligaran a decir que él estaba de acuerdo con determinada doctrina. El tipo consideraba que si un tipo como él, que tenía excelentes calificaciones y mérito propio, no necesitaba adherir a ninguna idea política para tener un puesto, por más bueno que fuera este y por más lindo hospital del que se tratara. Así que contra todo lo que le decían sus compañeros de hospital, que le decían, más sí, René, firma y chau, se fue del hospital, pensando que iba a conseguir otro trabajo porque él le sobraba capacidad y que no iba a durar el gobierno para siempre. Para esa época en que él dejó el hospital, se casó con la novia que tenía desde el secundario, que se llamaba María Antonia Delgado. Nada que ver con el Chelo. Mientras esperaba que apareciera otro trabajo, o que se vaya Perón del gobierno, o que pasara algo, lo llamó un tío que vivía en una localidad pampeana llamada Jacinto Arauz. Imagino que Favaloro se habrá desayunado recién en ese momento que existía semejante lugar. Don Tío le dijo que en el lugar, que era un pueblo de 3.500 habitantes, y tenían un solo médico, y que el médico estaba enfermo y tenía que viajar a Buenos Aires, que necesitaba que lo reemplacen en el pueblo durante una cosa así como 2 o 3 meses. René, joven, recién casado, médico desde hacía poco, evaluó que era una linda aventura, que 2 o 3 meses pasan pronto, que en este país las cosas usted vio como son, no son estables, nada dura para siempre. A lo mejor en ese tiempo Perón se iba del gobierno y él podía llegar a poder entrar en un hospital más lindo. Viajó a La Pampa con su joven esposa y se instaló. El tema es que cuando conoció al doctor Dardo Racho Ubega, que era el médico del pueblo, se enteró que la lamentada enfermedad a la que su tío había hecho referencia era cáncer de pulmón. Y el buen médico no tenía que viajar a Buenos Aires, sino morirse. Así que los proyectados 2 o 3 meses en Jacinto Arauz se convirtieron en 12 años. De una hoguera, con mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez, ella lo puede percibir. Ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Con mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Llagas en las manos, dulce palpito, la clave íntima se van cayendo de mis labios. Descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá. El látigo, Búscanos en Facebook. Hacete fan, Mosh Radio. Seguimos en Mosh Radio, aquí en el Barrio Cultural. Recordamos que el barrio está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos durante la pandemia. Este lugar es un centro que se dedica a hacer eventos culturales, a brindar talleres, que obviamente, por las razones que todos conocemos, al no poder realizarse, no generan ingresos. Así que apelamos a la solidaridad de los que conocen este lugar y de los que pueden colaborar un poco para paliar la situación. Mientras tanto, vamos a seguir en este entrañable personaje que tendrá sus cositas también, me imagino. En el lapso en que Favaloro vivió ahí en La Pampa, en Jacinto Arauz, tuvo un trabajo arduo. Según él contaba, vivía en una casa chorizo, junto con su mujer, con un patio muy amplio. Atendía montañas de pacientes. Decía que llegaba a atender 40 pacientes por día, algunos muy pobres, había gente que no le pagaba nada, otros le pagaban con gallina, con queso, con miel. Muy parecido al caso, como veíamos, al doctor Baker de Walnut Grove en la familia Ingalls. Era muy típico de un médico rural. Además de atender mucha gente, Favaloro tenía la teoría de que era importante conectarse con el alma de los pacientes. Entonces se adentraba en sus problemas, en cómo eran las cosas entre las familias, y así iba tratando de ayudarlos más allá de lo clínico. En ese lapso de tiempo fundó un centro asistencial para dar mayor ayuda y mayor atención de la básica. Trabajó mucho con la zona, con la gente de la zona. Logró reducir la desnutrición y bajar casi a cero la mortalidad infantil y disminuir muchísimo las infecciones en los partos, que era algo que mermaba en gran cantidad la población rural en general, no solo de esa zona. Mientras tanto, en esos años como médico rural, se fue manteniendo al tanto de las novedades que había en el ámbito médico por medio de publicaciones y revistas médicas que él hacía que le llegaran, y haciendo muchos cursos de capacitación en La Plata. Viajaba periódicamente de La Pampa a La Plata para poder estudiar y mantenerse al día en cosas frescas y novedades que se fueran generando, fundamentalmente en el área cardiovascular. La cirugía cardiovascular era algo en el momento bastante rudimentario que se venía empezando y experimentando. Era algo que a él le interesaba mucho. Pasado una cierta cantidad de tiempo, como dijimos, 12 años nada menos, consideró que ya era hora de dejar el lugar, y que ya había tenido bastante Jacinto Arauz en su vida, y le parecía una buena opción mudarse a los Estados Unidos para poder perfeccionarse dentro de esa nueva práctica que tanto le interesaba. Su antiguo profesor del hospital, José María Mainetti, lo recomendó para que pueda ingresar en la Cleveland Clinic, que, como su nombre lo indica, era una clínica y quedaba en la localidad de Cleveland. Pudo ingresar como residente, focalizando todo su trabajo en las enfermedades vasculares. Le costó bastante porque no dominaba demasiado el inglés, y en las clínicas de Cleveland no se habla demasiado dialecto platense. Desde ahí se interesó de lleno en el estudio de las cineangiocoronariografías, que, como su nombre lo indica, es un estudio de las arterias coronarias, que no son arterias que tienen un sombrerito de metal, sino que están relacionadas con el corazón. Favaloro se relacionó con un laboratorio especializado en ese tipo de estudios, y cuando terminaba su trabajo en la clínica, logró que le permitan irse hasta este laboratorio, y se quedaba horas revisando miles

cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. En 1967, cuando llevaba 5 años radicado en Cleveland, tras mucho pensar, estudiar y mirar estudios y libros, se le ocurrió que se podía usar la vena safena para reparar vasos coronarios obstruidos. Esto requiere que expliquemos un poco, porque a veces hay términos que los que somos cirujanos utilizamos y no todo el mundo está familiarizado con ellos. La vena safena va desde la ingle hasta el tobillo, recorriendo toda la pierna de las personas. Es una vena muy grande. Cuando nuestra tía nos dice que la operan de varices, lo que el cirujano hace es justamente extraer la vena safena. Que a un tipo se le haya ocurrido que podía usarse pedazos de esa vena para reparar fragmentos de vasos coronarios que estaban deteriorados es casi impensado. Es decir, ¿quién sabe qué opciones habrá evaluado este hombre hasta llegar a esa conclusión? Y lo presentó de tal manera que en vez de meterlo en cana o encerrarlo, le prestaron atención, le dieron la razón y empezó a llevar a cabo esta práctica, que una vez estandarizada, quiere decir, una vez que se hizo oficial, se dijo, esta cirugía existe, se le puso el nombre de bypass o cirugía de revascularización cardíaca, que es el nombre técnico. Esto fue el máximo logro científico en la vida de Favaloro y cambió totalmente la historia de los tratamientos coronarios. Si algo destaca a Favaloro a nivel mundial en materia de cuestiones puramente médicas, es este, no digamos descubrimiento, porque no es que algo estaba y lo descubrió. El tipo lo inventó, se le ocurrió que podía maniobrarse el cuerpo humano para hacer esto. Y vaya si lo hizo y las millones de vidas que desde ese momento hasta hoy se han salvado con eso. En 1970 publicó un libro, que el título es en inglés y es muy difícil, no lo voy a decir. En español se llama Tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria, donde detallaba la técnica que él diseñó y que es libro de cabecera, obviamente, para un montón de cirujanos que se dedican a lo mismo. Al año siguiente, hablamos de 1971, volvió a la Argentina. Como tenía que trabajar, se sumó al plantel del Sanatorio Güemes, trabajando en equipo, en dupla, con Luis de la Fuente, que era un médico del que se había hecho medio amigote y que era un especialista grosso en temas cardíacos. Era un experto en cardiología y tenía la confianza total de Favaloro. Era bastante quisquilloso para esa época don René y no le hincaba el bisturí a alguien si de la fuente no lo había diagnosticado previamente al paciente. No había tutía de que Favaloro te opere sin el visto bueno de la fuente. En 1975 se inauguró la Fundación Favaloro. Según contaba de la fuente, esto es textual, un paciente nos invitó a cenar y nos expuso la idea de hacer una fundación para atender pacientes y para hacer docencia. En ese momento el nombre de René sonaba en todo el mundo. Era lógico que llevara su nombre. Como él no quería, lo hicimos tomar mucho vino y para la madrugada había aceptado. El tema es bastante claro. Querían hacer la fundación. No está del todo exacto quién es este paciente que lo financió. Posiblemente alguien relacionado con la obra social Osvendia, ese sindicato de vendedores de diarios y revistas. Aparentemente, un hermano del secretario general del sindicato había sido atendido y muy probablemente salvado por De la Fuente y Favaloro, y pongamos que pudo haber sido ese el que quería poner la guita inicial para hacerlo. Una fundación necesita un nombre que atraiga, eso está clarito. Y de todos los que estaban, el que tenía el nombre más pesado era Favaloro. Aparentemente él, con la humildad de los grandes, no quería, y su gran amigo De la Fuente lo emborrachó y lo convenció. En pocos años, la fundación se desarrolló y creció muchísimo. Tuvo su propio laboratorio, se llevaron a cabo un montón de tratamientos, se formó muchísimos profesionales. Muchas de estas cosas, en lo que hace a laboratorios, a investigaciones, en algún momento se sostuvo con plata del propio Favaloro. No encontrando suficiente, digamos, financistas, la guita la ponía él. Hasta ahora estamos viendo que Favaloro era prácticamente un santo. Y gente así no existe. Todos tenemos lados buenos y lados no tan buenos. Y Favaloro no es la excepción. En 1978, año del Mundial, entre otras cosas, viajó a Tierra del Fuego con quien entonces era presidente de facto de la nación, Jorge Rafael Videla, y otras personalidades, a saludar y, digamos, una especie de pasar revista simbólica a las tropas que se estaban aprestando para una inminente guerra con Chile que finalmente, y por suerte, no se llevó a cabo. La idea era que Videla se floreara con gente como Favaloro y algún otro que iba con él para decir, miren, sí, tendré razón que me acompaña Favaloro. 4 años después volvió a viajar al sur otra vez con Videla. Ya no era presidente, era presidente Galtieri. Esta vez fue a Malvinas para saludar y presenciar la asunción como, digamos, gobernador de Mario Benjamín Menéndez. Esto fue durante la guerra. Digamos que fue una mácula importante. Sobre este último hecho, Osvaldo Bayer decía que Favaloro le dijo que se había visto apretado para viajar, que si él no viajaba, le iban a cerrar la fundación. Bayer no se mostraba satisfecho con esta explicación. Decía algo así como, imagínense cuántos alemanes hubieran dicho que apoyaron a Hitler, porque si no, no les iban a cerrar lo que era el sueño de su vida. Sacando pecho la muerte a mi corazón llamó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Con ojos y manos limpias mi llaga cicatrizó. Y en dos hilitos de vida ya fue el milagro de Dios. Y en dos hilitos de vida ya fue el milagro de Dios. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Pa' un hombre trabajador que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Donde vayas. En 1984, con la democracia ya de vuelta, René Jerónimo Favaloro fue una de las personalidades que el presidente Alfonsín nombró en la CONADEP, pero lamentablemente renunció al poco tiempo. Sobre esto existen varias versiones. La, digamos, oficial, la que dijo él en una carta que envió al presidente, es que se veía obligado a renunciar por razones laborales y anímicas. Entendemos que estaba muy ocupado y no tenía ganas. Graciela Fernández Meijide, que integraba la CONADEP, a la que algunos hemos votado con la mano que nos cortamos luego, dijo alguna vez que a Favaloro le molestó que Alfonsín recibiera a María Estela Martínez de Perón, cosa que había hecho a poco de asumir. Dentro de los integrantes de la misma CONADEP había dos facciones. Algunos decían que Favaloro estaba decepcionado, ya que él adhería a la llamada teoría de los dos demonios y consideraba tan culpables a los militares que habían matado el Estado como a las organizaciones guerrilleras que habían sido exterminadas por dichos militares durante un tiempo antes de desatar la barbarie que hicieron. Otros decían que como Favaloro mantenía mucha relación con militares que habían aportado mucha plata para la fundación, no se quería ver involucrado. También está la opinión de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que habían discutido con Favaloro porque él recomendaba para la investigación de datos para ubicar nietos un laboratorio que estaba situado en el hospital militar, que las abuelas lo venían denunciando hacía tiempo por el simple hecho de que ahí mismo había habido un centro clandestino de detención. Las abuelas decían ese enojo con la organización hizo que Favaloro diera un portazo y se fuera. Sea por lo que fuere, renunció a poco de ser nombrado y no participó en la investigación. En 1992 se inauguró el Instituto de Cardiología, Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, donde aún hoy se realizan tratamientos especializados en cardiología, cirugía y trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, renal y de médula ósea. Es ese hermoso sanatorio que todos vemos en la Avenida Belgrano. En el mismo año se logró abrir la Universidad Favaloro, universidad privada donde se brindan gran cantidad de carreras, posgrados, tiene reconocimiento internacional, un bonito edificio. En ese momento todo parecía que estaba muy bien para el bueno de René. De a poco las cosas se fueron poniendo mal. En el año 2000, el país pasaba por una crisis económica más que brava. Los que en aquella época estábamos y trabajábamos sabemos que así lo era. La fundación tenía una deuda de 18 millones de dólares que le resultaba ilevantable, dado que las obras sociales no le pagaban hacía meses. Cualquiera de los que en esa época trabajábamos en la sanidad sabemos que era una lucha. Los empleados no cobrábamos, las obras sociales no pagaban nunca, las empresas se caían a pedazos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero fue en el momento en que las empresas funerarias dejaron de cubrir servicios por la obra social PAMI, porque muchas quebraron a causa de la falta de pagos. Eso es otro tema que no viene ahora, pero bueno, era entre lo que pasaba. Justamente la obra social que sobresalía en la enorme deuda que tenía con Favaloro era PAMI, porque era la más abultada y a la que había menos chance de cobrarle. El jefe de pagos de PAMI de ese momento, que era el periodista independiente Tomás Bulat, hoy en día fuera de la vida, refería que no era seguro que esa deuda existiera. Entonces no se podía pagar porque no había pruebas suficientes de que esa plata se le debiera. El interventor del PAMI, por parte del gobierno nacional, el señor Horacio Rodríguez Larreta, decía que las prestaciones que Favaloro pretendía cobrar eran algunas prestaciones que databan del año 93 y del 95 y que no estaba claro si realmente se habían realizado o si la fundación estaba queriendo facturar algo que no se había hecho. Y que él lo que podía llegar a hacer con muy buena voluntad era ordenar una auditoría que se ponga a ver y se ponga a investigar si realmente eso se había hecho o era un camelo de Favaloro. Lo que quedaba en claro que no pensaban pagarle nada, que era el proceder habitual del momento. El 29 de julio de ese mismo año, el día en que su amigo y compañero Luis de la Fuente, aquel especialista que revisaba a los pacientes antes de que él lo opere, cumplía 68 años, René Favaloro se encerró en el baño de su casa y se pegó un tiro en el corazón. Dejó varias cartas, si no me equivoco son 7, de las cuales se conoce el contenido de algunas. Una de ellas estaba dirigida al presidente del momento, Fernando de la Rúa, al que muchos votamos con esa misma mano que luego nos amputamos, y en un fragmento decía: estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida.